rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora sí. Hola. ¿Cómo le va? ¿Todo bien, Fer? ¿Cómo anda? Mano a mano. Don Julián Bouvier. Bien, muy bien. ¿Bien? Bueno, ¿quién reparte las cartas? Y no sé, tenemos un vidrio de por sí, medio. Sí, no, va a ser difícil, ¿no? Pero las podemos ver. Sí, bueno, no importa. Tenemos un montón de cartas para tirar sobre la mesa en el día de hoy, en sí. Este Enredando las Mañanas que hacemos desde el barrio de Mataderos, en esta oportunidad, en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, y que nos va a tener de aquí para allá todo el tiempo, desde Mendoza hasta la provincia de Buenos Aires, donde los trabajadores bancarios del Banco de la Provincia siguen dando su lucha. En Mendoza están peleando contra el fracking. Uh-huh. En fin, tenemos un montón de cosas. Vamos a pasar por los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, que ayer estuvieron vos y Lolo formando parte de una cobertura colectiva que venimos haciendo diferentes medios de la ciudad sobre causas vinculadas a gatillo fácil o a policías matando de diferentes maneras a los pibes de los barrios humildes de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué más tenemos? Vamos a andar recorriendo algún libro interesante que uh-huh. no leímos todavía, Conversaciones con Horacio Verbisky, pero que nos interesa escuchar al autor del libro e interesarnos por leer la semana que viene, seguramente cuando tengamos en las manos el libro. Bueno, en fin, millones de cosas vamos a tener al día de hoy para hacer hasta las 12 en este Enredando las Mañanas. Uh-huh. ¿Con qué arrancarías musicalmente la mañana? Yo tengo una propuesta, a ver, pero la someto a discusión. Ayer estábamos viendo, nos quedamos aquí, parte integrante de mi familia, uh-huh. nos quedamos con las ganas de sacar entradas para el show que pautó para noviembre Roger Waters. Sí. Ni siquiera habíamos llegado a ver el precio de las entradas, simplemente no. Nos quedamos sin entradas, entonces, nada. Después, cuando te quedaste sin entradas, mirás el precio y decís, joya. Yo ni había llegado a eso, y es más, basado en la vejez y la experiencia, dije, van a sacar una segunda, así que quédense tranquilos que van a sacar una segunda. Aparece la segunda función, entonces ahí vemos los precios. Es una locura. Sí. Una locura. Creo que la más barata es 2.600 pesos. Ni lo digas. Vamos a escucharlo por la radio. Exacto, entonces yo lo que propongo es escucharlo por la radio, que sigue siendo gratis. Así y es una pena, porque la verdad es que el tipo hace shows increíbles. Sí, tuvimos la ocasión de verlo en River la otra vez, uh-huh. además con todo lo que implica ver a ver The Wall en vivo, ¿no? Increíble. Pero bueno, no nos queda otra que escucharlo por la radio. Escuchémoslo, ya fue. Así triste, que, pero escuchémoslo. ¿Qué va a ser? Son las 10:07. Ah, qué buen disco. Esto era cuando había tiempo de tirarse en un sillón y calzarse los auriculares o poner al palo lo que fuera que tuvieras para reproducir música y escuchar un disco de punta a punta. No existe más eso. Hay que volver a eso. Hasta las 12 nos quedamos haciéndolo Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. No sé por qué me imagino que a nuestro entrevistado de este momento le podría llegar a gustar Pink Floyd. No sé, me imagino La montaña, me imagino, por supuesto, algo que tiene que ver con la edad. Y digo, quizás le gusta Pink Floyd. ¿Es así, Marcelo Giró? Imaginás súper bien, Fernando. Viste, das todo el perfil, todo el perfil. Ojalá te llamáramos para hablar de música, querido. Ojalá, qué lindo sería. Marcelo es... No soy especialista, pero estaría bueno. No, totalmente. Marcelo es mendocino, además es geógrafo y es un luchador, parte de la Asamblea por el Agua allí en Mendoza, que ha conseguido muchas victorias en todos estos años intentando evitar que la minería a cielo abierto haga pie allí, pero ahora desaparecen con el fracking. Hubo un decreto del gobierno de Cornejo reciente que habilita la utilización de la metodología del fracking en pozos petroleros, pero en estos días hubo la circulación y la viralización, sobre todo en la provincia, de un mensaje que algunos atribuyen a la esposa de un ex ministro de Agricultura de la gestión anterior en Mendoza, diciendo que se viene el fracking con algunas imprecisiones, pero que a la vez, a pesar de esas imprecisiones, consiguió mover un poco el avispero social en Mendoza. Bueno, no sé, Marcelo, ¿cómo están las cosas por allí? Sí, están realmente bastante caleadas, como hacía muchísimo que no lo estaban. Y realmente anoche ha sido una pueblada muy grande en General Alvear. Uh-huh. Los medios oficialistas, digamos, hablan de 8.000 personas, así que no sería extrañar que hayan sido prácticamente 10.000. ¿En un lugar? Se reunieron en la plaza de General Alvear, una ciudad del sur de la provincia. Sí, ¿de cuántos habitantes más o menos? Sí, estamos hablando, digamos, estaba la mitad de los adultos, podemos decir, quizás del departamento congregados allí, ¿eh? Claro. Y que justamente tienen mucha razón de preocuparse y expresarse y reclamar la derogación del decreto del gobernador, porque la verdad es que se encuentran aguas abajo dentro de la cuenca del río Tuel, aguas abajo de un sitio donde ya se realizó fracking. Es decir, no solamente el decreto que salió publicado el 9 de marzo, sino la realización del fracking en julio y agosto del año pasado en 4 o 5 pozos de la empresa petrolera El Trébol, y que ponen en grave riesgo no solo eso, sino la continuidad, por supuesto. No son con 4 o 5 pozos, sino los muchos más que pueda llegar a haber en función del proceso licitatorio que se ha presentado y de la autorización a que quienes ya tienen concesiones tienen aún más ventajas para realizar fractura hidráulica en formaciones no convencionales de hidrocarburos, es decir, en las rocas madre generadoras, con una técnica que, si bien en sus principios generales es verdad, como dice el gobierno, que se lleva utilizando desde hace 60 años, las especificidades técnicas, los volúmenes, los químicos, la cantidad de agua utilizada y demás, estamos hablando de una escala totalmente distinta a lo que históricamente se hacía en Mendoza, y que en Estados Unidos ya ha dado probadas muestras de los tremendos impactos que puede llegar a causar, ¿no? Entonces, bueno, los alvearenses están preocupados por la contaminación de las aguas subterráneas y por esa vía al caudal del río Atuel, y ellos están aguas abajo. Entonces, que la directora de Protección Ambiental diga que no entiende y tratar de ignorantes prácticamente a los alvearenses por justamente protestar y manifestarse diciendo, pero si Alvear no hay ni va a haber fracking, es un municipio agroindustrial, ganadero. ¿Y de qué se preocupan? Bueno, es una funcionaria de ese nivel, encargada de la protección ambiental, no de la promoción del fracking o de la minería. Desconozca lo que es una cuenca hídrica y cómo funciona, pretender que la gente no sepa que lo que pasa aguas arriba llega aguas abajo, realmente es muy vergonzoso. Suponiendo, Marcelo, que pueda haber algún oyente o alguna oyente que no tenga claro qué es la técnica del fracking y por qué genera tantos reparos, ¿por qué nos lo explicás fácilmente, digamos? Sí, la cuestión es que Muchos de los riesgos, o todos los riesgos de la explotación petrolera convencional, todos se repiten en la técnica de fracking o fractura hidráulica, solo que potenciados. Y además se agregan otros, como por ejemplo inclusive la sismicidad inducida por la reinyección de esos, de los enormes volúmenes de los llamados fluidos de retorno. Estamos hablando de decenas de miles de metros cúbicos por cada pozo, que la práctica corriente, como son fluidos agua extremadamente contaminada, se suelen inyectar a otros pozos previos, anteriores, pozos inyectores, y que en muchos casos terminan ocasionando la lubricación de planos de falla donde haya esfuerzos tectónicos y que puedan producirse sismos entre leves y moderados, no un gran terremoto, pero sí sismos de magnitud, como ha ocurrido en Estados Unidos, de hasta 5.8 de magnitud. Claro. Así que ese es uno de los impactos. Uh-huh. Además, hay mucho mayores emisiones a la atmósfera y mucho mayor riesgo de afectación de las aguas subterráneas. Y además implica todo un uso muy intensivo y masivo del territorio para obtener, en realidad, en proporción a los impactos generados, menor cantidad de energía, inclusive. Es decir, la tasa de retorno energético, la cantidad de energía que se gasta y la cantidad de impactos ambientales de todo tipo que se generan es mucho mayor en relación a la cantidad de petróleo o de gas que se obtiene. Claro, claro. No sé si viste una publicación que hicimos en La Retaguardia hace, creo que la semana pasada, a propósito de un desastre ambiental de proporciones todavía inmanejables, que se dio en Colombia en un pozo petrolero convencional, o sea, ni siquiera era fracking, y se produjeron varios cráteres desde los que comenzó a aflorar la mezcla de lodo petrolífero mezclado con agua y que fue a los ríos y que inundó ciudades y que termina en el Mar Caribe. Pensar incluso en la metodología del fracking, que es mucho más brava y más peligrosa, hacen bien en estar preocupados allí los habitantes de General Alvear. Y es más, con estos hechos sucede que siempre se preocupa el que está cerca, ¿no? Y en realidad los alcances son mucho mayores. O sea, el derrame en San Juan seguramente ha generado consecuencias en muchas otras provincias. Sí, seguro. En Mendoza, lamentablemente todos los gobiernos, uno tras otro, han ido prometiendo que gracias a su gestión los impactos tremendos de la actividad petrolera convencional, con ellos se terminaban gracias a controles durísimos, estrictísimos, etcétera. La cuestión de los controles estatales es uno de los muchos aspectos de la cuestión, y en Malargüe y también en el norte de la provincia tenemos un historial tremendo, solo que bueno, el mendocino común tiende a naturalizarlo. Se alarma, se alerta, se preocupa, rezonga cuando en los días siguientes a la ocurrencia de estos fenómenos, de estos atentados al ambiente, pero después se olvida. Y como bueno, es un petróleo que en términos generales se utiliza para el consumo en nuestro país, no para la exportación, como ocurre en el caso del oro de Barrick. Claro. Por ahí se tiende a pasar por alto, ¿no? Pero realmente es muy, muy grave la problemática. Uh-huh. En todas las cuencas petroleras de la Argentina, ya hablemos de Mendoza, de la cuenca neuquina, de las afectaciones a la cuenca del río Colorado, a partir de la explotación masiva en Neuquén, en el área de Comodoro Rivadavia, en todas partes. Uh-huh. Y realmente, por ahí desde las grandes ciudades, que en general están lejos, no se lo percibe con la debida importancia, pero realmente afectan de una manera muy extensiva e intensiva a los territorios y a las comunidades y sociedades, ¿no? Claro. Si con la explotación convencional los gobiernos no han podido hacer, ¿qué podemos esperar de las promesas con la no convencional? Claro. En el propio procedimiento de la explotación del trébol el año pasado, realmente se cometieron cuestiones gravísimas. Yo me termino preguntando si no terminaría que haber procesamiento de funcionarios por incumplimiento de deberes de funcionario público, porque es realmente vergonzoso. Cuestiones que se pedían a través del dictamen técnico, falencias horrendas del informe presentado por la consultora ambiental, y bueno, sin embargo el proyecto fue aprobado, no instalaron los freatímetros para tomar muestras del agua antes de practicar el fracking, y sin embargo hubo inspecciones, no encontraron los freatímetros, y bueno, sigamos adelante. Los freatímetros los instalaron 3-4 meses después de realizar el fracking. ¿De qué me sirve ahí? Si no tengo una línea de base. Claro. Entonces, claro. Bueno, te podría seguir contando cuestiones, pero por no atosigar a los oyentes no tan familiarizados con la temática, con cuestiones técnicas, creo que claramente, y no digo que los 10.000 alvearenses conozcan en detalle estas cuestiones, pero con conocer dos o tres, bien es suficiente para que se dé la pueblada que se dio. También hubo antenoche en San Carlos, y bueno, las asambleas y un movimiento que se está dando en nuestra provincia que excede muy ampliamente al conjunto de las asambleas mendocinas, digamos. Estamos hablando de realmente una movilización muy masiva. Claro, y ya no nos sorprende, por supuesto, pero los medios nacionales no han reflejado nada de este tipo de situaciones, ha quedado simplemente en los medios locales. Sabiendo que tenés un maratón de entrevistas, lo último que quería abrir en esta charla tiene que ver con que si uno hoy ingresa a la página del gobierno de Mendoza, que tiene esta cosa de marketing igual que Buenos Aires, esto de poner primero Mendoza gobierno, dice. No sé por qué no, gobierno de Mendoza, que sería lo más lógico en español, ¿no? Tienen esa cosa de querer ser New York City, entonces le dan vuelta a las cosas. Bueno, allí dice, Irrigación aclaró versiones inexactas sobre controles de fracking. El audio ese que yo les comentaba que se viralizó tiene algunas imprecisiones porque le dice que algunas cosas que suceden con la minería a cielo abierto las aplica al fracking, como por ejemplo el uso de cianuro, entre otras inexactitudes, ¿no? Y vos con total honestidad aclaraste que había algunas inexactitudes técnicas. Bueno, el gobierno de Mendoza está utilizando solo esa parte de tus declaraciones para justamente intentar voltear, digamos, el impacto que causó este audio. ¿Qué se siente ver que te tergiversen así? Que te recorten así. Hacer la vieja práctica del recorte de una frase descontextualizada en medio de una entrevista, de un debate con la directora de Protección Ambiental que duró 25 minutos, claro, realmente. Y no me extraña este tipo de cuestiones porque acá, digamos, esto trasciende ampliamente el actual gobierno de Mendoza. Se trata de un modelo extractivista, sea por fracking, por megaminería, por agronegocios con transgénicos y agrotóxicos, y en donde acá, en este caso puntual, la empresa que hizo fracking el año pasado y que ya tiene está presentando proyectos para seguir adelante con esta cuestión, la empresa El Trébol, entre sus accionistas están Billy Manzano, dueños del Grupo América, el segundo multimedio más grande de Argentina después del Grupo Clarín. Claro, claro. Así que te podrás imaginar el bloqueo mediático que hay en todo ese grupo. Ni hablar, no lo veremos en el programa de Fantino, sería la conclusión. Bueno, Marcelo, un abrazo grande y bueno, es tu tarea cotidiana es un ejemplo de lucha. Y la verdad es que Mendoza ha conseguido enormes victorias en este tiempo, sobre todo con la ordenanza que prohíbe el uso de agua para minería, que lamentablemente y evidentemente no están aplicando también al uso del fracking, da para pensar que también esta la van a poder ganar si siguen saliendo a la calle. Te dejamos un abrazo. Ojalá sea así, Fernando, y lo mismo digo respecto del papel importantísimo que cumplen vos y toda la Red Nacional de Medios Alternativos para soltar el cerco mediático que tiene instalarse en estos temas. Así que muchísimas gracias a vos también. Gracias, Che. Un abrazo grande. Gracias. Él es Marcelo Giró, es mendocino, es geógrafo y es docente de geografía también en la universidad allí, pero es sobre todo para nosotros al menos, un activista permanente en la lucha por los recursos naturales. Lo decía él por allí en algún momento de la charla, estamos ante una política de Estado. Hay muy pocas políticas de Estado en la Argentina, esas que cambian los gobiernos, pero no se modifican como políticas. Una de ellas es el modelo extractivista, digamos, ¿no? La soja y la minería no se tocan. Hay otra victoria también que podría en este caso ser atribuida a la tragedia, ¿no? Que es que todo indica que el proyecto de Veladero Pascualama, que se presentaba con grandilocuencia como el primer proyecto binacional de minería a cielo abierto, porque estaba arriba de la cordillera, pero tomando parte de Chile y parte de Argentina, con todo lo que esto significa, es decir, la minería haciendo lo que todos sabemos que hace, que es pasar por encima de los estados-nación y generar zonas esclavizadas, digamos. En la revolución serían zonas liberadas, bueno, ellos generan zonas esclavizadas donde manda la minera, ¿sí? Y la Barrick Gold, después de lo que sucedió con el derrame allí en San Juan, o con los varios derrames de la solución cianurada en el río Hachal, han entrado en una fase complicada, sumada a que en Chile la justicia, por impulso de asambleas, han parado la parte chilena del proyecto, pero en la Argentina de todas maneras querían avanzar e incluso querían hacer una mina subterránea, o sea, querían innovar con esas tecnologías que se muestran como, como si fueran para mejor y en general son para peor, y que por suerte hace unos días nada más la Barrick anunció que detiene el proyecto por ahora de lo que sería Pascualama. Y la verdad es que es una gran noticia. Hay que estar atentos porque, como decimos siempre, las mineras tienen todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo. Y juegan con que las sociedades se vayan cansando, vayan entrando en crisis económicas y en algún momento crean la cuestión de que la minería llega para salvar a las poblaciones en lugar de para generar exilios de poblaciones o enfermedades, ¿no? Así que así está la situación allí en la zona de Cuyo con la cuestión del fracking en Mendoza y con la cuestión de la minería en la provincia de San Juan. Vamos a escuchar algo de música en vivo aquí en el estudio Víctor Basterra. Esto ocurrió el martes pasado en el programa que habitualmente conduce Néstor Elías, En Trazos y Rostros, y que Natalia Bernades llevó muy bien adelante el martes pasado desde las 14:30. Él se llama Rodrigo Ciamarela. Este tema en el disco tiene a Bruno Arias como invitado. Aquí en vivo lo cantó solito con su guitarra. Sabiduría ancestral de los pueblos, llama en silencio al antiguo misterio que nos acerque su luz de claridad. Crece un pichón olvidado en su nido, por los caminos de un solo destino, sin el abrazo nunca podrá volar. La tierra gira eterna y sin tiempo, Pachamama compañera es tu sueño, que te respeten sembrando la vida. Serán semillas de amor transparente, que la cosecha alimente a la gente, sus alegrías y el derecho a soñar. Si lo negamos jamás cambiará, tus decisiones destino serán, cantando juntos por la libertad, conciencia nuestra para la igualdad. Muestre las maderas, el corazón buscará primaveras, naturalmente invierno hay que habitar. Cuando este frío nos muestre las penas y arda el silencio en tu alma de hoguera, cálidamente nuevos aires vendrán. Ay, ay, ay. La noche oscura es amiga del cielo, guarda en su manto estrellas de fuego, del horizonte pronto va a amanecer. Serán semillas de amor transparente, que la cosecha alimente a la gente, sus alegrías y el derecho a crecer. Bajo tu cielo los ríos y el mar calman sus aguas buscando la paz. Sin movimiento se puede observar lo que sucede en el fondo en verdad. Si lo negamos jamás cambiará, tus decisiones destino serán. Cantando juntos por la libertad, conciencia nuestra para la igualdad. Bueno, hay una clara influencia de también de lo que viene haciendo Bruno Arias en su discografía, y si vos escuchás este tema, amigo, entonces, que también Bruno Arias grabó, tocó aquí en vivo, sentado en la misma silla que Rodrigo Ciamarela, a quien escuchábamos antes, te vas a dar cuenta ahí que hay una influencia enorme. Y como nos gusta el huayno, le pegamos otro temita, en este caso con Bruno Arias. Mujer que anda los caminos, cuesta arriba y cuesta abajo, tuvo que dejar sus hijos entre montañas y ríos. Con sus hijos entre brazos, el viento de contramano, llora pena y alegrías, amores y desengaños. Vuela, Guaymí, vuela lejos, más allá de lo que son, más allá del universo, más allá del sol. Siempre descubriendo el cielo, sentimientos y paisajes, hace muñecos de barro, dibujaste primaveras. Si eres dueña de tu tiempo, serás dueña de tu vida. Pinta cuadro, canta coplas, expresando lo que piensas. Del sol. robarme esta canción. Para vos, mujer, esta canción. Mujer, madre del hombre, mujer, Pachamama. Mujer, madre del hombre, mujer, Pachamama. Más allá del sol. Bruno Arias acompañándonos en estos trazos y rostros. Los medios tradicionales, te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Bueno, no está fácil la situación para los medios comunitarios alternativos y populares porque, bueno, la cuestión de no haber conseguido legalidad bajo el amparo de la ley de medios, que de todas maneras fue en algunos sentidos saludable, hace que hoy este gobierno pueda, por ejemplo, cerrar radios. Ese es el caso de FM Ocupas de Moreno, que está en peligro. Queremos recibir a Lucas Molinari, él es integrante de la Radio Gráfica, es parte de Farco, el mismo agrupamiento al que pertenece los compañeros de FM Ocupas, y van a estar allí frente a ENACOM, que es el ente que rige las comunicaciones en Argentina, para hacer una radio abierta y protestar. Lucas, bienvenido al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Pero preocupados por la situación de Ocupas y por la situación general. Sí, lo que decimos nosotros es que si FM Ocupas no vuelva al aire, tener un precedente como para que este gobierno empiece a cerrar otras radios comunitarias y se consolide la censura, porque de alguna manera con los medios privados ya estamos viendo cómo, digamos, han censurado, por ejemplo, a periodistas de C5N, ¿no? A periodistas de grandes medios de comunicación o de los medios comerciales. Uh-huh. De los medios comunitarios hay una legalidad precaria, como bien explicaba vos, logramos la ley de medios audiovisuales, pero la anterior gestión no la aplicó plenamente. De eso hemos sido críticos, pero bueno, no hemos quizá tenido la potencia popular como para plantar la agenda de la necesidad de la aplicación ante una gestión que, en el caso de Martín Sabatella, frente del anterior AFCA, tambaleó cuando tenía que, bueno, no le tenía que temblar el pulso para darle la legalidad a los medios comunitarios. Uh-huh. Ante esa endeblez, esa debilidad legal, está avanzando este gobierno con excusas que creo que no vale la pena detenerse, pero sí decir que han planteado la ilegalidad de FM Ocupas, lo que ocurría en otros momentos con el llamado, digamos, a la clandestinidad. Claro. A nosotros como Radiográfica nos pasó, te declararon clandestino y te planteaban que tenías que cerrar. Así que bueno, estamos hoy 11 de la mañana, vamos a estar un poquito retrasados, justamente como Gráfica con Aijuna y otras emisoras, estamos poniéndonos al hombro todo lo que tiene que ver con lo logístico, de poder llegar. Los compañeros de Moreno están viniendo en un micro, bueno, con mucha expectativa de poder visibilizar su reclamo, en un momento en el que ahora en Plaza de Mayo se está desarrollando una protesta docente, que tiene que ver con el título, 500 guardapolvos, 24 provincias, un reclamo. Así que me parece que hoy en la zona de Plaza de Mayo, teniendo en cuenta que el ente de comunicación está a una cuadra de la Plaza del Pueblo, en Perú al 100, van a haber reclamos que ojalá se hagan escuchar, porque bueno, sabemos que buscamos potenciar todos los días nuestros medios populares, pero a la vez tenemos una tremenda desventaja porque el poder financiero lo tienen ellos, y bueno, creo que van a buscar invisibilizar todos estos reclamos. Y bueno, la invitación está hecha como para que se puedan acercar a Perú al 100, que es un ratito para escuchar qué es FM Ocupas, y bueno, y a partir de ahí buscar difundir por las redes sociales, buscar imponer en la agenda de esta radio comunitaria, esta radio popular de Moreno, que está realizada y gestionada por personas con discapacidad, pueda estar nuevamente al aire. Dale, les mandamos un gran abrazo, toda la, la fuerza solidaria, en este caso desde la Red Nacional de Medios Alternativos, a propósito de la situación que está viviendo allí FM Ocupas. Un abrazo grande a los compañeros. Abrazo gigante para vos, Fernando, y también para todos los compañeros y compañeras de la Red de Medios Alternativos, con quienes articulamos en internet, así que bueno, son todos espacios que tenemos que fortalecer de cara a lo que estamos viviendo. Sin dudas, un abrazo grande. Abrazo gigante. Él es Lucas Molinari, es de la radiográfica que funciona dentro de una fábrica recuperada, la gráfica que se conocía como Talleres Conforti, cuando los trabajadores y trabajadoras tomaron la imprenta y se fueron a la zona de las oficinas de ese gran espacio físico que ocupa la imprenta y ahora también la radio en el barrio de Barracas. Se encontraron con algo que no sabían que existía, que era un estudio de radio, y dijeron, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, hagamos una radio, pero popular. Y allí funciona la, la radiográfica desde, desde el mismo seno de la, del edificio de la imprenta, y que también tiene ahí una escuela de, para chicos que están en recuperación escolar. En fin, un buen proyecto que, por supuesto, contiene a la comunicación comunitaria alternativa y popular. Por cierto, que la situación de Ocupas no es una situación aislada, y que uno podría meter en este mismo paquete la situación que se está viviendo con los fondos concursables, con los FOMECA. Ahí Lucas decía, y también yo decía, que algunas pequeñas avances se habían conseguido con la ley de medios. Uno de ellos es, creo que casi que diría que es el único, para nuestros medios, es la ley de fomento, que implica lo mismo que la ley de cine, que también está en peligro, que es que un porcentaje de los impuestos que pagan los medios comerciales, el 10%, sea destinado anualmente a un concurso que se realiza para fomentar a los medios del sector sin fines de lucro, que contiene a los comunitarios alternativos y populares. Hay todavía millones de pesos impagos, millones de pesos repartidos entre muchas radios, no vayas a creer que las radios son millonarias, pero que están impagos de FOMECAS de hace 2 años, y a la vez todavía no se está aplicando, no se abrió el concurso. Ahora se abrirían, se abren los concursos del año 2018, del año 2017, en realidad sería tremendo, tremendo lo que está pasando con los FOMECA. Y también se puede meter en el mismo cajoncito de preocupaciones, o en el mismo estante, mejor así lo tenemos a la vista y no lo guardamos en el cajón, la situación que estamos viviendo los medios de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos La Retaguardia, con la situación del registro de medios vecinales. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una ley muy piola, realmente muy piola, que se sancionó en el año 2006 y que implica el acceso a lo que es la pauta publicitaria de la Ciudad de Buenos Aires sin ningún tipo de condicionamiento en nuestros contenidos, con incluso el valor de esa pauta absolutamente subvaluada, si vos la comparás con la de los medios comerciales, fijada por ley, automáticamente atada al valor de la página 7 del diario de mayor tirada de la Ciudad de Buenos Aires, que lamentablemente es el diario Clarín. Entonces, cuando Clarín aumenta sus tarifas, nos aumenta el valor de la publicidad a nosotros, cuando baja, que en general no sucede nunca, nos baja el precio a nosotros, o nos debería bajar, pero la situación es que nos están bajando de hecho con una resolución que modifica el espíritu de la ley. La Secretaría de Comunicación que dirige el señor Merchensky se encargó de sacar una resolución en el mes de febrero que nos baja un 17% con una excusa estúpida, digamos, insostenible, que además va en tren de cuidar las arcas del gobierno de la ciudad. Y en realidad ese dinero que nos están sacando a nosotros con esa baja, que es del 17% al 22%, según cómo hagas la cuenta, claramente va en publicidad del gobierno a otros lugares, ¿no? El gobierno de la ciudad está haciendo mucha publicidad, por ejemplo, en el Facebook, en las redes sociales, en Twitter, gasta muchísimo dinero en publicidad en las redes sociales y también sigue gastando mucho dinero en los medios comerciales, ¿no? Ninguna de esas pautas han bajado la de los medios vecinales, entre los que nosotros estamos contenidos, así que es una situación grave. Nosotros preexistimos a la ley de medios, preexistimos al registro de medios vecinales, vamos a seguir existiendo de todas maneras, pero también es cierto que nos jode. De paso, antes de cerrar este bloque y al respecto de, no de la cuestión de los medios, pero sí de la cuestión de las problemáticas que suceden en nuestros barrios, y ya que estábamos hablando de Moreno, comentar que para la gente, para los oyentes, las oyentes del país, que uh-huh. quizás son noticias que no llegan seguramente, la gendarmería este lunes entró en Moreno también, entró a un jardín de infantes e hizo poner a los niños y a las niñas cuerpo a tierra, buscando un supuesto delincuente que no existía, o por lo menos no lo había, uh-huh. pero nada, me parece que es que también da muestra de un marco político, ¿no? Que tiene que ver con la persecución y que tiene que ver también con un descuido y un amedrentamiento de todo lo que tiene que ver con la educación pública. Un desastre, ¿no? Me parece que vale tocarlo al respecto de lo que está pasando en Moreno, ¿no? Que son también barrios de la provincia del conurbano bonaerense que siempre se ven muy afectados por las políticas y por la ausencia del Estado o del Estado en forma de represión, ¿no? Tanto como lo que pasa con los medios de comunicación. Bueno, también con lo que pasa con la educación. No, claramente no. Esas noticias no llegan a los medios, no llega a las provincias a través de los medios tradicionales, que inundan de noticias de la ciudad de Buenos Aires a todo el mundo, como si a la gente le importara un choque en la autopista 25 de Mayo, por ejemplo, que lo podés estar viendo en un bar del Jujuy a la fuerza, pero esas cosas no llegan, ¿no? Porque no hay lugar para ello en los medios tradicionales. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo lo he visto en los andenes o durmiendo en un vagón, caminando por las vías. Pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, que en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, venimos de palo y palo en la mañana informativa de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde el estudio de Radio La Retaguardia, así que vamos a intentar frenar, poner un poquito el pie en el freno, seguir andando, porque nuestro camino es de andar de manera permanente, pero vamos a recibir a Diego Sturwark, que está presentando un libro de conversaciones con Horacio Verbisky, que se llama Vida de Perro. Diego, bienvenido aquí al Enredando las Mañanas. Soy Fernando Tevel, estamos con Julián Bouvier. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, gracias. Bueno, contanos cómo surge la idea del libro, cuántas conversaciones, qué conversaciones. Bueno, mira, hace unos 3 años, digamos lo que podría ser el periodo más pobre políticamente del gobierno de los kirchneristas, ¿no? Cuando ya no lograban ni ganar elecciones ni tener iniciativas políticas que les permitiesen controlar el proceso que venían desarrollando. Yo estaba en contacto con Verbisky por mail, por algunas cosas muy puntuales de una tarea militante que me había puesto en contacto con él de manera casi casual. Uh-huh. Y me sorprendió que, contra lo que suele decirse de él, ¿no?, que es un personaje duro e inaccesible, no dudo que lo sea para muchos, pero quiero decir, en ese intercambio fue completamente gentil. Y a mí me dio la impresión de que era un buen momento para que alguien como él, cuando digo alguien como él, digo alguien que tiene una mentalidad muy analítica, alguien muy informado y alguien que está acostumbrado a hacer análisis de coyuntura semanales hace tantas décadas, pudiese hacer algún tipo de balance más complejo y de más largo plazo de todo este periodo que fue tan, ¿cómo podemos decirlo?, tan intenso para las militancias, en el sentido de cómo se pusieron sobre el debate una cantidad de cuestiones, todas bastante relevantes, de los derechos humanos a los movimientos sociales, a la cuestión histórica del país, a la justicia, a lo que fue la dictadura, lo que es el neoliberalismo. Cómo agarrar esos debates que por momentos a mí me había parecido que durante el kirchnerismo se habían planteado de una manera o un poco superficial, o que a mí me incomodaban bastante, a mí y a varios de mis compañeros nos incomodaba bastante, cómo se podía hacer para aprovechar la figura de Horacio y hacer algún tipo de balance más de largo plazo, más sistemático, y que además pudiese albergar una serie de discusiones que tal vez esos años quedaron un poco postergadas. Entonces le propuse a Horacio la posibilidad de hacer un libro que fuera, del año 55 para acá, que fuera tomando la historia de la investigación militante, tal como la podemos pensar a partir de Prensa Latina o de Rodolfo Walsh, o del modo que las organizaciones revolucionarias tuvieron su propio equipo de información o de inteligencia, la prensa clandestina, la dictadura, es decir, toda una historia de la investigación, toda una historia de las militancias, también toda una historia de cómo se piensa las derechas, digamos, ¿no? Y Horacio aceptó, me dijo que sí, y terminó de aceptar el día en que si él perdió las elecciones, ¿no? Yo creo que eso liberó a una parte de la intelectualidad argentina que había estado apoyando por razones diversas al gobierno de los Kirchner, le liberó la posibilidad de hacer balances más complejos, más largos, de pensar más allá y más acá de lo que fue el gobierno de los Kirchner. Claro. Y las entrevistas fueron casi todas en el año 2016. Ahí hicimos unos 3 o 4 meses que nos juntábamos dos mañanas por semana y conversábamos largamente. Después, durante todo el 2016, hubieron una que otra entrevista. El 2017 me dediqué a editar y a consultar cosas más puntuales. Y a comienzo del 2018 tuvimos una serie de reuniones más. O sea que podría decirte que fueron 2 años de conversación. Claro, que y 2 años de conversaciones, pero que toman casi 50, no, 60, sí. 70 años, ¿no? Casi de historia de la Argentina. Exacto. Y vos decías que lo notaste a Berbisky, bueno, hacer este pie y este punto en la derrota de Scioli como lo que lo decide avanzar con el proyecto de las conversaciones y lo libera. Entonces, uno entiende ahí que vamos a encontrar en el libro un Berbisky con espacio para la crítica, digamos, a una relectura del kirchnerismo crítica. Yo diría que vamos a encontrar un Berbisky que está dispuesto a discutir con posiciones políticas que no son kirchneristas, que reconoce una cierta legitimidad a posiciones que por ahí vienen de una cierta izquierda autónoma o de posiciones, digamos, que hemos criticado muy fuerte lo que fue el neoextractivismo, que cuestionamos elementos de la cultura, de la teoría política populista, que cuestionamos la agenda, digamos, de lo que es de cómo fue todo el movimiento social, sobre todo el que venía el movimiento piquetero del 2001. Claro. O sea, que escucha esas posiciones y no descalifica, digamos. Que no descalifica y que está obligado a argumentar hacia ese lugar, ¿no? O sea, que desea argumentar hacia ese lugar y que desea evaluar con un cierto realismo político si se hubiera podido hacer otra cosa o no. Y vamos a también encontrar en Berbisky, digamos, algo que para mí, a mí no me sorprende, que es alguien que tuvo enormes simpatías con el gobierno kirchnerista, pero más bien porque su agenda propia coincidía con el kirchnerismo y no porque se hubiera puesto a disposición para cualquier cosa. Quiero decir, ni en el caso Milani, ni en el caso de los COM, ni en el caso de Mariano Ferreira, vamos a encontrar que Berbisky, porque además es presidente del CELS, fue una persona subordinada a los intereses del gobierno. Más bien hay zonas muy amplias de coincidencia entre ellos y zonas que nunca fueron de coincidencia. Eso creo que también se va a encontrar en el libro. A mí lo que me interesaba de esa conversación es que también tiene un aspecto generacional, digamos, ¿no? Es decir, hay un momento en la conversación en donde me pregunta qué pienso yo, por qué, si lo leo hace tanto y me interesa mucho ciertos mapas políticos que él tiene. Estábamos en posiciones políticas diferentes, ¿no? Y mi impresión era que el kirchnerismo era exactamente lo que alguien como Horacio Berbisky podía desear en el año 2002-2003. Básicamente el tema de derechos humanos, básicamente un deseo de narración histórica, esta tendencia al enfrentamiento con núcleos históricos de poder. Y al mismo tiempo, varios de los compañeros de mi generación, con los que hemos hecho cierta experiencia en colectivos situaciones, en la editorial Tinta Limón y en redes de compañeros más amplias, teníamos en ese momento una expectativa un poco diferente. Teníamos la idea que los actores que habían luchado contra el neoliberalismo en el 2001 tenían que tener mucho más protagonismo en las decisiones políticas, en los estilos, en los lenguajes. Entonces, esa tensión está en la última parte del libro y a mí me parece que es una tensión que es importante volver a colocar, volver a proponer, no en términos de competencia excluyente entre kirchneristas y no kirchneristas, sino en términos de una militancia o una comprensión del país que tiene una historia mucho más larga y que tiene una historia más larga también hacia adelante. Claro. Bueno, estamos charlando a propósito del libro Vida de Perro con su autor, que ha entablado conversaciones con Horacio Berbisky para allí recorrer la historia de buena parte de la última historia de este país y también la parte personal, digamos, las vivencias personales de Horacio Berbisky. Por eso charlamos con Diego Stuhlwark. Y pensaba que lo que a mí más me atrae de encontrarme con el libro, que seguramente será la semana que viene y que te aseguro que voy a leer con fruición. Pero me da mucha intriga saber cómo recorre Berbisky los años de la militancia durante la última dictadura cívico-militar. Uno tiene de su generación y del núcleo que estuvo allí con fortaleza conduciendo Montoneros durante la dictadura, encuentra a ponerle a Bonazo, que es crítico con la organización desde el momento que él se va, casi le cuesta hacer una crítica antes en todos los libros que escribió en estos años. Tenés algunos que no tienen lugar a la más mínima mirada crítica sobre aquellos años, como Firmenich, algunos que un poquito, como El Pelado Perdía. Y me intriga la relectura de aquellos años a la distancia de Horacio Berbisky. Bueno, yo creo que él, en el libro está extensamente narrado todo esto, ¿no? Creo que son dos periodos distintos. Un periodo sería como el periodo de la guerrilla, sus últimos años de la guerrilla, y el otro es el de la dictadura. Con respecto a la guerrilla, yo creo que la posición de Horacio es bastante crítica con la cúpula de Montoneros, no con el conjunto de la experiencia de Montoneros. Me parece que, por un lado, hay una valoración de la lucha de ese periodo, es una evaluación que está muy contextuada, digamos, es una reivindicación del esfuerzo de muchísimas personas por intentar una transformación política por medios de la acción política colectiva, en un periodo muy, muy complicado, digamos, en donde la violencia era una de las condiciones para cualquier política, digamos, no es una cosa que el Grupo Montoneros introdujese como una novedad suya, y creo que eso, ahí no vamos a encontrar nada parecido al arrepentimiento. Por otro lado, hay una crítica bastante feroz, yo creo, a la conducción política, y hay también una serie de desmitificaciones, como que Walsh y él hubieran sido líderes o jefes del aparato de inteligencia de Montoneros, de que sí participaron, pero no como jefes. Entonces, lo que se cuenta son esas críticas que básicamente tienen que ver con una suerte de desprecio, sobre todo cuando empieza la represión a ser más fuerte, del desprecio a la caída de los compañeros, ¿no? Tomar decisiones y bajar líneas políticas que no tomaban en cuenta que la tarea central de los militantes en ese momento era proteger a los compañeros, a los hijos de los compañeros que iban cayendo, ese tipo de cosas. Uh-huh. Y después hay que poner muy en el centro la crítica de Walsh a la conducción de Montoneros, la carta a la conducción, que recoge, yo esto no lo sabía, la verdad, esto es una novedad para mí, tal vez lo sea para los lectores, que recoge el hecho de que Walsh escribe esa carta a partir de conversaciones y de circulación de documentos en la organización de varios grupos, y vamos a encontrarnos que en esos textos de Walsh la conducción de Montoneros hay partes que están escritas por el propio Berbisky, es donde el libro está señalado cuáles son las cosas que escribió el propio Berbisky a textos que están adjudicados a Walsh, ¿no? Ajá. Quiero decir, son elaboraciones muy comunes. Ya hace un par de años una periodista escribió, creo que era el Infobae, una crítica solapada a Berbisky por estar apoyando los 24 de marzo, un discurso setentista y muy mistificado de los años 70, y contrapone eso con los documentos de Walsh, en donde ya en ese periodo llamaba a pasar de la guerra a la política y defender los derechos humanos. Y Berbisky cuenta en el libro que justamente ese texto que Claudia Peiró utiliza para enfrentar a Berbisky es un texto escrito por él. Entonces creo que ahí, respecto al asunto, la posición de Berbisky es: nosotros no tenemos que hacer una autocrítica hoy, porque la autocrítica la hicimos en aquel momento para salvar lo que se puede, para salvar lo que se podía. En cambio, la autocrítica que se pide hoy es para arrepentirse, desdecirse. Claro. Entonces, para aprovecharla para levantar incluso la teoría de los dos demonios, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Me parece que es una posición muy interesante la que toma Berbisky ahí. El otro asunto es el de la dictadura. Es qué hizo Berbisky durante la dictadura. Ese es un tema que no me parece particularmente interesante, porque él fue expulsado de Montoneros en el año 77, creo, y se quedó como tanta gente acá sin su organización militante intentando sobrevivir. Sin embargo, como se lo ha acusado de tantas cosas, y hay una canallada organizada para intentar desprestigiar a Berbisky diciendo cosas que... y escribiendo libros y que no... digamos, con mucho apoyo de los medios de comunicación, estoy pensando, uh-huh, en el libro de Gabriel Levinas, Doble Agente. Claro. Sí tuve que consultar con él bastante a fondo qué era lo que se escondía detrás de las acusaciones que se le hacían, ¿no? Así que esa conversación también está en el libro, y es este un poco tratar de entender por qué cada vez que Verbisky hace investigaciones que rozan algún poder fuerte, siempre aparece algún periodista más o menos claro, más o menos oscuro, acusándolo siempre más o menos de las mismas cosas, sin nunca poder aportar una prueba determinante, y siempre con una relativa inverosimilitud respecto de la tarea concreta que Verbisky sí viene desarrollando, que todos conocemos, por ejemplo, vinculada con los organismos de derechos humanos, vinculada claro. con el juicio a los militares, etcétera. Diego, aquí la última pregunta es para Julián Bouvier. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo va? Un placer escucharte, todo bien. ¿Alguna anécdota, algún detalle, alguna salvación, cita de tu libro que a vos te resulte, en forma de adelanto, digamos, para los y las oyentes, que a vos te resulte jugosa, que a vos te resulte interesante para que seguir tentándonos a leer este libro? Mira, a mí me parece muy interesante todos los momentos en donde Verbisky me cuenta los conflictos que tuvo con Cristina. Me resultan interesantes porque me parece que enseñan metodológicamente una manera de producir autonomía política en momentos, en procesos, en donde uno puede sentir que efectivamente la confrontación principal es con la derecha, que no hay que hacer demasiado quilombo cuando se está enfrentando la derecha, y toda esta cosa que hubo estos años de que los que éramos de izquierda teníamos que bancarnos prácticamente cualquier cosa porque lo que estaba en juego era precisamente defender un par de banderas nuestras que el gobierno había tomado. Entonces hay un par de cosas que él cuenta que para mí son como aleccionadoras, ¿no? Por ejemplo, cuenta que él estaba en una reunión con Néstor y Cristina porque Néstor lo había llamado para discutir una nota que Verbisky había escrito sobre contra Scioli. Era el momento en que Kirchner empezó a proponer la posibilidad de que Scioli fuera candidato a gobernador. Claro. Verbisky había escrito en contra de eso y entonces lo llamaron a discutir. Pero cuando están en eso, aparece la noticia del asesinato de Ferreira. Entonces están ahí en la conversación y lo que nota Verbisky es que Cristina tiene una posición más insensible en un primer momento y se enoja con el Partido Obrero y las clásicas macarteadas de la tradición peronista. Troscos, ese tipo de cosas. Y que es Néstor Kirchner ese que siente más el golpe. Además, en el plano sensible, ¿no? Esta idea de esto fue contra nosotros, esto no puede pasar, o esto es tremendo. Me sorprendió esa historia, en donde Cristina aparecía en un primer momento como más dura, más insensible, y que fuera él que fuera Kirchner el que tuviese esta sensibilidad mayor. Me sorprendió que le sorprenda a él. Me sorprendió el comentario viniendo de Verbisky, una cosa que se le hubiera preguntado, es una anécdota que él me contó, claro. Como parte de 4 o 5 anécdotas que él me contó, también con respecto a Milani, cómo fue la discusión con Cristina respecto de Milani, cuando Verbisky como presidente del CELF le va a anunciar que no es posible apoyar a Milani, dado que han certificado la acción de Milani en causas de terrorismo de Estado, de genocidio, ¿no? Y entonces un grito de Cristina que dice ustedes, la izquierda, que nunca entiende la Nacional Popular, ¿no? Así, hay 4 o 5 momentos que me parece que son interesantes para leerlos, porque no descalifican en nada las razones por las cuales mucha gente puede haber apoyado a Cristina en una u otra medida, o en lo que significa Cristina, o lo que fuera, pero sí me interesa como momento de entender las tensiones que se dan entre sectores que tienen agenda propia y que esas tensiones tienen que ser explícitas, me parece a mí, tienen que ser, son parte de una politización, el hecho de que se pueda mostrar que al mismo tiempo que un gobierno necesita hacer ciertos pactos o ciertos, necesita desensibilizarse en relación a ciertas zonas, tienen que haber cuadros y organizaciones populares que no lo hagan. Me parece que esa tensión es una de las cosas que me parece interesante poder discutir con gente de diversas posiciones políticas. Bueno, lo vamos a leer, Diego. Yo te confieso que a mí la figura de Verbisky me resulta atractiva porque claramente es ya no un actor solamente comunicacional, sino un actor político dentro de la política argentina, sobre todo en los últimos años. Me genera una mirada contradictoria, digamos, que gente que hace comunicación pueda, por ejemplo, abordar determinados temas y abandonarlos de acuerdo a si tiene que jugar a favor o en contra de que Scioli sea presidente, por ejemplo, cosa que ha sucedido y es el momento más claro, digamos, el de esa disputa en la que muchos dentro del kirchnerismo intentan voltear la candidatura de Scioli y entonces empiezan a sacar algunos temas, Luciano Arruga, por ejemplo, claro, para molestar, digamos, para horadar la posibilidad de que Scioli sea gobernador, y que después por ahí dejan de lado esos temas cuando hay que alinearse. Me produce este tipo de contradicciones la figura de Berbisky, pero de todas maneras también hay que, claramente, estamos ante una de las plumas más lúcidas de los últimos años, y además de un periodismo militante diferente al nuestro. O sea, es periodismo militante también lo que él hace, y claramente es diferente al que hacemos en los medios comunitarios. Por todas esas cosas me atrae mucho la posibilidad de leer el libro, uh-huh, así que la semana que viene, cuando lo tengamos en las manos, lo leeremos y lo repartiremos, lo compartiremos aquí en la radio. ¿La gente lo puede conseguir cómo? Bueno, desde el lunes que viene va a estar en las librerías, el 2 de mayo, además, a las 18:30 va a estar vamos a presentarlo en la Feria del Libro. El libro es una coedición entre Tinta Limón Ediciones, que es donde yo pertenezco, bueno, en el siglo XXI, con lo cual en librerías va a tener mucha presencia. Va a haber distribución, bien. Sí, y respecto de lo que estás diciendo, yo básicamente estoy de acuerdo. Yo, entre las cosas que propongo en el libro es que hay que distinguir dos clases de crítica que se hacen a Berbisky. Yo tengo como modelo una, que es la de David Viñas, es decir, una cantidad de críticas que se le han hecho por izquierda a Berbisky que a mí me parecen sumamente interesantes, que van incluso más allá de los momentos en donde se vuelve más, digamos así, parcial y se deja de terminar por sus simpatías, sino que tienen que ver también con cierto uso de la información, que tienen que ver con ciertos momentos de alianzas más liberales que él ha tenido en términos de anticorrupción. Uh-huh. O sea, varias cosas que Viñas ha señalado que a mí me parecen muy interesantes para tomar en cuenta, uh-huh, pero sí me parece que hay que distinguir eso de las críticas que hace gente que quiere oscurecer la figura solo por su potencial de investigación. Entonces, claro, esas contradicciones que vos señalás para mí son muy evidentes, y además también le critico en el libro, ¿no?, el modo en que se refiere a la izquierda. Es decir, que uno se critica igual a los grupos que tienen poder que a los grupos que no tienen poder. Entonces, muchas veces cierto desdén con los grupos de izquierda, en algún momento le hablaba de la palo izquierda, ¿no?, para referirse a la izquierda, también a mí siempre me han irritado un poco. Lo que quiero decir es que no es un libro en donde se trate de estar a favor o en contra, sino de utilizar una figura más o menos polémica, más o menos fascinante, para iluminar una serie de problemas que nos tocan discutir a todos. Uh-huh. Sí, creo que queda claro esa mirada, así que lo... Y es interesante la propuesta. Totalmente, ella. Totalmente, porque en general estos libros, por más que se disfrazan de conversaciones, suelen ser centros a lo loco Houseman, para que el supuesto entrevistado haga una biografía, digamos, súper autorizada. Pero... Espero que no sea así, realmente espero que lo lean, no sienta eso. Bueno, te dejamos un abrazo y buena suerte con el libro. Gracias, Diego, gracias. Muchas gracias por la entrevista. Diego Sturwark es, entre otras cosas, participante del colectivo de FM La Tribu aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y ha escrito este libro de conversaciones sobre Horacio Berbisky que se llama Vida de Perro. Muy localista, Julián Bouvier dijo esta mañana, tenemos que escuchar a Nahual. Así es. Localista porque es una banda del barrio de Mataderos. Cuando nacemos empezamos a entender que a todo esto lo manejan con poder. Cuando he crecido empecé a observar que mi madre hizo de padre porque mi papá no está. Dicen que fue el miedo que se metió en sus venas y no pudo ni lo quiso vencer. Cuando a la escuela me mandaron a estudiar muchas lecciones que no me parecían malas, hasta ese día que me quisieron decir que este día de la raza lo tengo que festejar, pero se olvidaron de matar a mi abuela. Y ella fue que me contó esta vez. Observo y pienso, dioses debíamos respetar. Que por la noche cada vez mataban más, pero nació ese guerrero que se llamaba Equipaz y fue su grito el que aún sigue vivo. En los pueblos que sienten la opresión, y ahora que ya lo comprendo, lo escucho, lo observo y lo pienso. Pueden mentirme más, ya no pueden hablarme más, ya no pueden mirarme más. No quiero que me mientan más, no quiero que me hablen más, no quiero que me griten más. Porque hoy sé de dónde vengo. Porque hoy por suerte una mañana bien, más de miércoles desde Córdoba iniciando este y seguimos en enredando las mañanas este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Uf, se nos voló la mañana del Enredando. Nos queda tiempo, pero nosotros sabemos lo que tenemos con Juli preparado, entonces no queremos distraernos y a la vez queremos abordar algunos temas que nos resultan indispensables manejar en el Enredando de hoy. Uno tiene que ver con la historia de Marcelo Montenegro, de El Pela. Pela. Un pibe de la ciudad oculta, un barrio, una villa en realidad, sí. De Villa Lugano, del barrio de Villa Lugano. Del barrio de Lugano y a la vez a 20 cuadras aquí de donde estamos haciendo el programa de hoy. Y que fue asesinado por la policía cuando venían en un auto con otro pibe y la policía intentó detenerlos en un control, en un retén policial. Uh-huh. Todo indica que ellos siguieron de largo sin detenerse, terminaron estrellados contra un paredón. Y bueno, y allí es donde viene lo que se está intentando establecer en un juicio que hay ahora contra tres policías, que es lo que todos pensamos, que se acercaron al auto los policías y lo remataron allí. Uh-huh. Ellos hablan de, la policía habla por supuesto de un enfrentamiento, uh-huh. Plantaron un arma, todas las cosas, todos los condimentos de siempre, pero con la salvedad de que en este caso, después de muchos años, casi 6-7 años, se consiguió llevar a los tres policías a un juicio que se está desarrollando ahora. Juli estuvo junto a otros compañeros y compañeras de otros medios, también con Lolo, con Lorenzo Di Biase aquí en La Retaguardia, uh-huh. Con Juliana del colectivo fotográfico La Obrera. La Obrera, y con Antonella Álvarez de La Caterva, uh-huh. el sábado pasado en el barrio, visitando a Rosa Montenegro, a la mamá que nos está escuchando, le mandamos un beso gigante a Rosa. Uh-huh. Y también estuviste, Juli, con Lolo y con Lucrecia Raimondi de Sur Capitalino. Así es. En el juicio ayer. Uh-huh. Así que vamos tirando, uff, ¿cómo tirar tanta información? Sí, vamos a ver cómo vamos presentando el tema. Bueno, desde ya el saludo a las compañeras con las que estuvimos cubriendo la cuestión. Interesante, uh-huh. me resulta la propuesta de empezar a trabajarlo con diferentes medios, ¿no? Sí. Y que sean notas en conjunto, uh-huh. Porque claramente la idea no es buscar un rédito político ni quién tiene la primicia, y al contrario, sino difusión. Difusión, uh-huh. y lo más horizontalmente posible. Así que festejo eso y saludo también a Rosa, como decías, que nos está escuchando, la madre del Pela. Bueno, como bien decía Fer, vamos a presentar. Bueno, el tema ya está presentado, uh-huh. es una causa más de las que nos acostumbra nuestro estado, de gatillo fácil, ¿no? Un pibe asesinado por la espalda también, pero bueno, ahora en un auto, en movimiento. Uh-huh. ¿Qué imagen te quedó de haber visitado el barrio, haber estado con los amigos, con dos de los amigos más cercanos del Pela? Sí, así es. Bueno, el sábado, como contabas recién, estuvimos ahí en Ciudad Oculta, en la casa del Pela, uh-huh. con su madre Rosa y con Mía, su hermana pequeña, que nos fueron a buscar ahí a una de las esquinas del barrio y nos llevaron hacia su casa. Nos prepararon unos mates y estuvimos unas 3 horas charlando, en una charla que fue muy emotiva. Ciertamente acá en este bloquecito que tenemos en Enredando las Mañanas, la idea es contar al país cuáles son estas causas, tanto causas armadas por la policía y pibes que hoy están presos, pibes y pibas, uh-huh. como también casos de gatillo fácil, que son muchos y sí. que nos vienen acostumbrando. Bueno, la idea es un poco contar la cuestión judicial o cómo van esas causas, pero uh-huh. también darle personalidades y darle identidades a esos pibes y a esas claro. pibas. Sacarlos del lugar de caso, ¿no? Claro. No son casos. No son solo un caso. Son sí. personas, claro. Y nosotros muchas veces incluso lo presentamos como el caso uh-huh. tal, el caso tal. Está buenísimo ponerle ese título, pero también intentamos avanzar en poder contar sus vidas, no solo sus muertes, uh-huh. y dar cuenta de lo que implica que hayan sido asesinados por las fuerzas de seguridad, de uh-huh. los sueños que quedan en el camino y todas esas historias que les pasan a las familias que quedan en la lucha de justicia, ¿no? Por justicia. Así que bueno, vamos a hacer un poquito de cada una de las cuestiones. Estuvimos, como decías, bueno, con Rosa, con Mía, familiares, un montón de los tíos, ellos son 14 tíos y un montón iban cayendo y nos iban contando, iban sumando información, aportando. Uno de los tíos, que ahora no recuerdo el nombre, se sabe toda la información y está, viste, esto que terminan inmersos en lo judicial de una manera que vos decís, claro. tendrían que ser abogados, ¿no? Porque terminan sabiendo claro. un montón y pensando en, no, la balística no analizó bien el caso y el médico forense, claro. como empezar a con un montón de cuestiones que son más técnicas, uh-huh. pero que ciertamente dan la dan la en la raíz de que las causas, estas causas también tienen un montón de armados y de, por ejemplo, esto que decías del plantado de armas, ¿no? Uh-huh. Que son todas, digamos, modus operandi que siempre son iguales y que muestran cómo actúa la policía. Y que son todos malos tiradores los pibes estos, porque terminan muertos sin que haya heridos, policías heridos. Sí, es muy loco lo que sucede, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y bueno, también estuvimos con Ezequiel, uno de los amigos, nos cuenta que él era amigo de Pela desde chiquito. Y siempre hablando desde el amor, ¿no? Un pibe muy querido por toda su familia. Un pibe al que se lo extraña mucho en el barrio. Uh-huh. Un pibe que le gustaba mucho andar en la esquina. Nos contaba el primo, tomábamos coca, dice. ¿Viste? Porque ni siquiera estábamos bardeando, estábamos tomando una coca en la esquina. Uh-huh. Y nos mostraron, fuimos ahí a la esquina. Ahí hay unas fotos de la compañera de la obrera que seguramente estaremos viendo en estos días cuando terminemos las notas. Uh-huh. Varias notas, porque tenemos la nota del sábado y la nota también de ayer. De la audiencia. Entonces, bueno, pudimos conocer la esquina donde él paraba. Toda la familia nos subieron a dos autos porque éramos como 15 y nos mostraron el lugar donde fue, el lugar de los hechos, en donde el auto termina chocando, ¿no? Uh-huh. Nos mostraron el charco adentro de la oculta en donde se supone que está el arma que ellos usaron, que es el arma que se planta, ¿no? Uh-huh. Apreciaciones así en grosso modo, sí, de que la causa es cualquiera, ¿no? De que hay un montón de cosas en la causa que son muy reales, ¿no? Claro. Muy ficticias. Ayer era un día muy importante en la causa porque tenía que declarar el pibe que conducía el auto, sí, en el que finalmente murió. Uh-huh. El Pela. Y la verdad es que había muchas dudas sobre cómo iba a ser su declaración. Aquí Rosa Montenegro, la semana pasada, cuando vino a la radio, uh-huh, nos había contado que primero a través de algunos otros interlocutores, unos días después del hecho, el pibe les había hecho... No lo vamos a nombrar, ¿no? Bueno, nos parece importante preservar, obviamente fue público su nombre en la audiencia, pero uh-huh, me parece que lo mejor para cuidarlo es no nombrarlo, uh-huh, aunque la policía sepa claramente quién es, ¿no? Claro, claro. El pibe le había hecho llegar a través de interlocutores que claramente la policía lo había matado y que después, unos días después, fue a su casa y le dijo que en realidad él, por el golpe del choque, se había desmayado y que no había visto nada. Uh-huh. Entonces, como además está preso, entre otras cosas, por la supuesta aportación de armas en esta causa, sí, todos temíamos por la declaración del pibe, porque obviamente no es fácil declarar contra la policía cuando estás preso, claro, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó en el día de ayer? Bueno, ayer declaró este pibe y dato aparte, interesante, entramos al salón del juicio un crucifijo colgado, cosa que no tendría que suceder. No tendría que suceder. En los espacios públicos no debería haber imágenes religiosas porque no. No, porque no. No es un estado religioso el nuestro. Así es. Pero suele suceder. Primer pregunta que se le hace al pibe es si lo conocía y uh-huh, él nos dice sí, era mi amigo, era mi compañero. Uh-huh. Así que bueno, ya ahí empezamos a ver que por lo menos iba a hacerse cierto cargo de la situación, ¿no? Mm. Y bueno, ante las preguntas, hubo varias preguntas que había hecho la querella y que finalmente no fueron aceptadas, diciendo que no daban al lugar porque estaban ya respondidas en la causa, uh-huh, lo cual no consideramos. Así al final de la causa, de la jornada, la fiscal, cuando le preguntaron por qué hacían tantas preguntas, dice porque justamente es el único testigo clave, ¿no? El testigo que estaba ahí, que vio, claro, la situación y que podría, digamos, acercarnos a la verdad, que es lo que estamos buscando, ¿no? Es el único testigo visual que está participando del juicio, porque Rosa también nos contaba, uh-huh, que por lo menos un par de personas le contaron que fueron testigos del hecho, pero no quieren querían. Declarar. Así, ¿no? Así es. Otra cosa que suele pasar, ¿no? Pero sí, pero bueno, una de las cosas que dijo el pibe es que él ve cuando recibe el disparo Pela, lo recibe por detrás del asiento. Cuando estaban andando todavía. Claro, cuando estaban andando y le pegan en lo que sería el tórax. Sí. Después él recibe dos balazos más, uno en el cuello y uno en la cara. O sea que no solamente fue en el momento de cuando el auto estaba andando, sino después de haber chocado. Esos dos se supone que podrían ser que lo hayan rematado cuando ya habían chocado. Exacto, digamos. Exacto. Y bueno, y él cuenta, este pibe cuenta que sí. Él cuenta que vio el primer balazo. Que vio el primer balazo y cuando le preguntan qué dijo o qué hizo después de ese balazo, dice que nada, que ya queda inconsciente mirando hacia abajo, y que ahí es cuando él se desespera, él estaba al volante y finalmente choca. Claro. Así que, digo, hay ciertos datos que pueden aportar a la causa. Sí, sí. Es interesante ver que los tres policías estaban ahí adelante y los tres estaban mirando para abajo, uno el que estaba más cerca nuestro con las manos como en forma de rezo. Me pregunto, seguramente le preguntaron al pibe si ellos portaban armas. Claro, sí, le preguntan si ellos tenían armas, él dice que no tenían nada, y que de hecho el pibe cuenta que él ha robado, ¿no? Y que dentro de una lógica, de un cierto código que se maneja, es que si vos estás en una persecución y estás en el auto y no tenés ningún fierro, no tenés armas, cerrás las ventanillas para que la policía sepa que no vas a disparar. Que no vas a disparar y que que no tenés forma de defenderte, digamos, entre comillas. Y lo que cuenta es que la última conversación que él tiene con Pela es justamente, le dice, cerrá la ventanilla para que sepan que no tenemos nada, ¿no? Después, casualidad, aparecen armas, ¿no? En el hecho. Entonces, por estar armados también se justifica tanto, como decías vos, el enfrentamiento que hace que el Pela termine muerto, entre comillas, el enfrentamiento. Claro, claro, claro. Y la prisión del pibe. O sea, que él le genera, digamos, una suerte de extorsión, ¿no? Por todo esto que sabemos. Por eso la verdad es que es muy valioso y muy valiente que haya contado lo que efectivamente vio. De verdad que sí. Y que, bueno, está arriesgando su vida, claramente, y alguien tendrá que dar cuenta de su protección en la cárcel. Entiendo que también los abogados iban a presentar un recurso de excarcelación o algo por el estilo para intentar que el pibe quede libre. Esperemos que sea rápido y que, que quede libre para estar menos en peligro, ¿no? Y ojalá que ahora viene la instancia de alegatos y después vendrá el veredicto. Esperemos que los policías sean condenados. Está bueno, me parece, decir que en estos casos es importante cualquier tipo de apoyo que se pueda dar. Sí. Sobre todo la presencia, ¿no? La justicia en estas causas actúa siempre por presión. Por presión se llegó a este juicio y es importante que Alejandro Díaz, Mario Nicolás Medina y Diego Marcelo Calderón, que son los tres policías imputados por el asesinato de Marcelo Montenegro, que tenía 21 años, el 7 de julio del 2012, cuando lo asesinaron allí en una esquina de Villa Lugano. Sí, Avenida Piedra Buena. Que haya justicia y que las familias puedan seguir su camino. Rosa nos contaba que ella es una laburante de toda la vida, hace como 30 años que labura en el mismo lugar. Y que, bueno, pide permiso en el laburo para asistir a las audiencias y es una mujer muy creyente que deposita mucha esperanza en Dios, es muy creyente. Y nosotros somos más de creer en juntarnos y en meter presión para que la justicia y el Tribunal 30 no se haga el sonso, ¿no? Ayer, entre las tres personas que fueron allí, Juli fue una de ellas, no causó muy buena impresión cómo se manejó el juez Ricci. No. En el modo de preguntar, muchas veces son maneras de darse cuenta de qué es lo que va a venir después, ¿no? Cómo trata a las familias. Sí, muy soberbio y sobre todo vimos como una lógica machista, ¿no? De con las mujeres un trato diferenciado negativamente, ¿no? Uh-huh. Medio en forma de gritos. Pero bueno, digamos, esperemos que en este caso, más allá de la lógica que este tipo maneje, sí, que se haga justicia en lo que es, no solo él, ¿no? Porque no es el único que decide, hay un tribunal, hay un equipo de trabajo ahí, y bueno, esperamos que no todos tengan esa misma lógica. Y que bueno, y que finalmente se consiga la justicia. Mañana son los alegatos, los primeros de la fiscalía, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el 8 de mayo es la próxima sesión con el resto de los alegatos. Bueno, esto es en el Tribunal Oral 30 de la calle Paraguay, uh-huh, allí en pleno centro quilombístico de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Estaremos los medios populares en esta... en este modo colectivo de conectarnos y de acercarnos a las familias y de poder contarles lo que está pasando en juicios que en general tienen cero difusión. Uh-huh. Y en muchos casos también poco acompañamiento incluso de quienes militan estas causas, ¿no? Que uno no termina de entender del todo, ¿no? Por qué las familias están solas, a veces simplemente por elegir determinado abogado. Uh-huh. Tonterías que suceden a veces en la militancia, en las mezquindades de la militancia política. Bueno, gracias Juli por traernos parte de tus sensaciones aquí a Enredando las Mañanas. Vamos a escuchar una canción que Jas Pimentel tocó aquí también, en este estudio, en el marco del Enredando, uh-huh, dedicada a Luciano Nahuel Arrúa, cuando todavía no la familia no había dado con sus restos, uh-huh, enterrados como NN en el cementerio de la Chacarita. Escuchamos a Jas Pimentel aquí en el Enredando las Mañanas del día de hoy. Jas va a estar acompañándonos el 25 de mayo cuando aquí en La Retaguardia hagamos el segundo locro matriótico al que están todos y todas invitadas e invitados. Estamos a días de poder sacar el número 4 de la revista de La Retaguardia papel. Para los que les pareció muy feminista la tapa del número 3 con Nora Cortiñas haciendo el gesto de la vulva, solo prepárense porque el número 4 es absolutamente feminista, ya lo van a ver en las calles. Nos vamos para las calles justamente porque continúa el conflicto de los trabajadores y trabajadoras del Banco Provincia. Luis Sangió, como jubilado del banco, nos ha contado varias veces, no son jubilados de privilegio, sino que aportaron toda su vida, más que cualquier laburante, para tener una caja extra que ahora el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha desmantelado. Lo recibimos a Pedro Pantuso, que está siendo parte de una jornada que se realiza hoy, creo que en Lomas de Zamora, ¿no, Pedro? Bienvenido al Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buen día para todos, buen día para ustedes, para el público que escuche. ¿Dónde están? Acá estamos. Estamos en La Prida y España, en pleno corazón de Lomas de Zamora, sobre la peatonal, donde está la sucursal Loma de Zamora, una de las más importantes sucursales en el conurbano del Banco Provincia de Buenos Aires. Vienen recorriendo, Luis nos lo muestra a través del Facebook en vivo de La Retaguardia en general, no será la ocasión hoy, pero vienen recorriendo las diferentes sucursales del Banco Provincia con el reclamo. Y es un proceso de resistencia que nosotros estamos haciendo junto a los trabajadores en actividad, tratando de visibilizar el conflicto que tenemos hacia la sociedad, de que lamentablemente los medios masivos de comunicación esconden esto y obviamente lo evitan hacerlo público porque no pueden enfrentarse con la pauta que el gobierno de la provincia y el Banco Provincia les hacen para tratar de taparlo, todo lo que tenga que ver con este conflicto, ¿no? Que lo venimos sosteniendo ya hace más de 4 meses y vamos a seguir adelante hasta las últimas consecuencias. Saben que tenemos pedido a través de la asociación bancaria, se ha hecho una presentación pidiendo la inconstitucionalidad de la ley que modifica nuestro sistema previsional, porque es una barbaridad jurídica, nosotros decimos el mamarracho de Vidal, una barbaridad jurídica, han legislado hacia atrás, han avasallado derechos adquiridos, y bueno, y nos han, lo peor de todo, que nos han puesto hacia la sociedad como que nosotros somos privilegiados, cuando todo el mundo sabe lo que es una jubilación de privilegio, de aquella de tipos delincuentes que hacen uso de su profesionalidad en la política para trabajar 3 o 4 años y después cobrar jubilaciones de por vida. Nosotros somos trabajadores que hemos puesto 35 o 40 años de nuestra vida a disposición del banco. Cuando entramos al banco jamás se nos dijo que teníamos opciones, nos dijeron acá este sistema hay que aportar, y aportamos en demasía, a sabiendas que al futuro de nuestra vida activa íbamos a tener una jubilación, claro, que nos iba a permitir vivir con dignidad. Y bueno, y de la noche a la mañana la gobernadora Vidal, de un plumazo, nos limpió y quiere pauperizarnos y llevarnos, en el marco de la armonización nacional de todos los sistemas provinciales que tienen un déficit, llevarnos al sistema nacional. Y bueno, y así estamos, peleando para que esto no sea, haciendo la presión política que desde nosotros podemos. Pedro, en los hechos, ¿ustedes ya están cobrando menos? Nosotros, las condiciones que no nos modifican las bases de lo que veníamos cobrando, lo que nos modifican es la movilidad. Nosotros teníamos la movilidad enganchado con el escalafón bancario, es decir, que cada vez que la asociación bancaria conseguía un aumento para el gremio, se veía reflejado en nuestros saberes previsionales. A partir de la vigencia de esta ley, nos enganchan con el sistema nacional, es decir, que recibimos los aumentos que el Poder Ejecutivo dispone para el conjunto de los jubilados de ANSES. Es decir, lo que quieren hacer para todos los sistemas previsionales provinciales, los quieren llevar ahí, es decir, claro, quedarse con todos los sistemas previsionales para ellos tener la caja y decidir cuánto le van a pagar a los jubilados y en el marco de eso mover esa plata para la discrecionalidad del Ejecutivo Nacional. Claro. Y paralelamente en este paso tenemos otra cosa grave, es que la obligan al banco a cosa de loco, ¿no? No hay ningún patrón en el mundo, creo yo, tiene que financiar un sistema previsional. Y esta ley obliga al banco a que lo haga. Es decir, que lo desfinancia el Banco Provincia para hacerse cargo de las jubilaciones de sus ex empleados y obviamente esto hace de que los fondos esos no puedan ser derivados para la función social que el Banco Provincia debe tener, que tiene que ver con el crédito y el fomento, y sí, crédito con bajas tasas para las personas que no pueden acceder a los créditos que da la banca privada. Claro. Pero bueno, esto es una barbaridad jurídica, todo es una locura que nos han metido, pero tanto el gremio bancario hasta aquí como los jubilados y pensionados estamos inmersos en una lucha y la vamos a seguir adelante. Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias y no hay millones de pesos que pueda pagar en pauta publicitaria este gobierno que nos vaya a tapar la voz. Uh-huh. Es decir, no sé, nos tendrán que pasar con una topadora por encima. La única manera de que este reclamo se acalle. Estamos dispuestos a pelear. Bueno, y estaremos allí acompañando. Un abrazo grande, Pedro. Quiero resaltar una cosa, ¿no? Que quede claro que esta es una política que no es de ahora. Viene de muchos años. La armonización de los sistemas previsionales provinciales se viene discutiendo de hace más de una década. Han participado todos los gobiernos de distintos tintes políticos. Y Mario Eugenia Vidal en esta última etapa, con el envalentamiento político que le dio el haber obtenido un resultado electoral importante en la provincia de Buenos Aires, avanzó con los botines de punta y nos usa a nosotros, que somos un grupo reducido, como ejemplo para el resto de la sociedad. Atrás se está maquinando las modificaciones al IPS, que es ahí el pez gordo que ellos quieren llevar para su canasta, ¿no? Bueno, la seguimos con más tiempo, Pedro. Un abrazo, bueno, gracias. Gracias a ustedes por permitirnos poder exponer. Gracias, suerte. Pedro Pantuso es uno de los laburantes jubilados del Banco Provincia que están, bueno, recibiendo este ataque contra la caja especial que tenían, no porque sean jubilados de privilegio, sino porque aportaron toda su vida uh-huh. para tener una jubilación extra, o sea, que les devuelvan los aportes, en todo caso, si les van a dejar de pagar lo que les corresponde. Bueno, estamos muy cerquita del cierre, tenemos 6 minutos. En esos 6 minutos tiene que entrar, Juli, algo sobre la cuestión de los 29 terciarios uh-huh. que probablemente sean cerrados el año que viene cuando comience a regir la Unicaba. Y también tiene que entrar una canción con tu guitarra. Bueno, buenísimo. Fue sorprendente la situación de la guitarra, pero está acá. Los 29 profesorados de la Ciudad de Buenos Aires, de diferentes disciplinas, el 22 de noviembre del año pasado nos enteramos que el gobierno de la ciudad desea cerrarnos para armar una UNICABA, ¿no? La Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, en la que no hay un montón de cosas que no se han dicho cuando presentaron esta propuesta de supuesta jerarquización de lo que es la educación pública. Uh-huh. Una de esas cosas es qué es lo que pasará con los consejos directivos, espacios democráticos de esos profesorados, qué pasará con los rectores, las rectoras al centralizar, qué pasará justamente con esa centralización, siendo que los profesorados quedan en los diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires y eso hace que también haya cierta, no solo identidad de esos profesorados, sino el otro día decía una compañera de Lirurtia, yo vengo de La Ferrere o de Isidro Casanova, no recuerdo, y si me tengo que ir al centro, la verdad es que probablemente deje de cursar, ¿no? Esto, la posibilidad de tener un profesorado en Mataderos es una posibilidad que nos abre el abanico para poder estudiar en un terciario de docencia. Claro. Entonces, esas son algunas de las cuestiones. Otra, mucho más política si se quiere, es que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tienen como propuesta para las grandes ciudades del mundo uh-huh. Que financiar todas las universidades que haya en las capitales sobre educación. Qué buenos que son. Son copadísimos, sí. Pero bueno, no te cuentan el trasfondo, ¿no? Y bueno, nosotros que somos el trasfondo y que estamos en esos 29 profesorados, le estamos diciendo que no a esta UNICABA. Y ya en las últimas semanas hubo jornadas de lucha importantes. Una fue el 12 de abril y ahora repetimos el 24 de abril, hace dos días, el martes, con una gran convocatoria en la legislatura porteña a las 2 de la tarde, donde se estaba trabajando la Comisión de Educación. Ya se está cerrando los oradores de esta y las oradoras de esta comisión. Y bueno, habíamos muchos estudiantes, docentes en las puertas de la legislatura haciendo clases públicas, invitando a la gente, lo cual me parece que funcionó en el sentido de que mucha gente tomó la cuestión como propia y apoya la lucha de los terciarios. Y la jornada terminó con una marcha y concentración cortando la 9 de julio, uh-huh, en donde queda el obelisco, y logramos, por cierto, y me parece importante remarcarlo, el que se rompa ese cerco mediático que veníamos teniendo, y que cuatro medios hegemónicos se acerquen al obelisco, claro, una vez que cortamos la calle más grande. Uh-huh. Pero bueno, así viene la lucha, así vienen los planes de lucha, que vienen en crecimiento, y consideramos que si seguimos luchándola, por lo menos les vamos a molestar un poquito más y les va a costar sacar esta UNICABA. En estas semanas va a seguir habiendo jornadas de lucha. Sí, claro. Y bueno, ya les iremos adelantando. Mañana en A Mí No Me Importa, de 5 a 7, programa especial sobre los 29. En Radio La Retaguardia. Así es. Vos sabés que una de las cosas que dice el gobierno de la ciudad respecto a la UNICABA es la cuestión de que no hay matrícula, digamos, que se anota a poca gente en los terciarios. Creo que el mejor ejemplo que podemos poner de que eso es mentira es lo que sucedió este año con el postítulo de educación sexual del Joaquín B. González. 560 personas se anotaron y solo hubo lugar para 240. Tuvieron que hacer las docentes, con mucho sufrimiento, me consta en lo personal, uh-huh, un sorteo para definir quiénes se quedaban adentro y quiénes se quedaban afuera, por supuesto después de haber exigido al Ministerio de Educación que todos los docentes o todas las personas que se acercaron al postítulo pudieran tener la formación que la ley dice que tiene que haber en educación sexual integral. Pero bueno, no funcionó. Y están laburando ahora gratis porque todavía no les firmaron la resolución. O sea, el postítulo oficialmente todavía no existe. Mientras el gobierno dice que tiene que haber educación sexual integral para evitar los abortos. Así lo dicen mucho más bruto incluso que yo. Y no dejan que las personas se formen para después ir a las escuelas a dar educación sexual integral. ¿Nos vamos con una que sepamos todos o con una tuya? Con una de Pica para Todos Mis Compas. Que es tu proyecto personal. No, tu proyecto grupal. Vamos. A quienes luchan con la guitarra desafinada, ¿eh? Y la voz ni hablar. Hay quienes luchan por la tierra, la cuidan y la riegan, le dan todo su amor. Es el sustento de los pueblos, trabajo y alimento, es emancipación. Y hay quienes meten su veneno y explotan al obrero y al campesino. Y como su poder se acrecienta, si no hay expropiaciones no habrá revolución. Hay quienes luchan por la escuela creyendo que el presente está en la educación. Porque nos viven machacando, repitiendo un esquema fiel a la producción de este sistema que te explota para que le trabaje de onda a tu patrón. Por eso, como dicen en Cuba, ser culto es el camino a la liberación. Hay las que luchan día a día y para que algún día el mundo sea mejor. Porque el maldito patriarcado las calla y en su cuerpo inyecta su opresión. Y hoy nos enseñan que esta lucha hay que darla en la calle y abriendo el corazón. Y repensando nuestros actos, caminando un buen rumbo a la deconstrucción. Entonces vamos a cantar en la calle bien fuerte, gritando al gobierno nunca más. Basta de femicidio, Monsanto, chau. Obreros peleando contra la burocracia y la patronal. Esta en el disco la canta Abelardo Martín. Pavada de invitado. Así que un saludo para Abelardo también. quienes luchan día a día, trabajando en la calle, juntando aquel cartón para ganar esos dos mangos, porque si meten caño, mira qué notición. Sos la portada de los diarios, tenía 13 años, robó y mató. Entonces que vayan todos presos, quédate bien adentro, mira televisión. Hay una lucha en cada calle, en cada colectivo, en cada comedor. Y si la unión hace la fuerza, creemos la conciencia de la organización. Porque entender que tus problemas no son tan solo tuyos, son una construcción de este estado que te oprime, mata a tu policía al rati interior. Entonces vamos a cantar en las calles bien fuerte, gritando al estado: nunca más, basta de femicidio, Monsanto, chau. Justicia por el Pela y por los pibes ya. Hasta mañana desde Jujuy. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.